saludar a todos, ¿eh? Un saludo para toda la gente de Bolivia, che. Para Bolivia, Uruguay, para Paraguay, para Chile. Nos estamos fijando a ver cuándo vamos a ir a Japón. No sé si vamos a ir a Japón primero o a la China, bro. Esta es la trucha, che. Sorpresa, estás recambiada. Ya no sos esa piba coqueta, mal tu cola parada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que esa cola se te cayó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que la cola se te cayó. Qué mal que estás, bien te pasó. No te cuidas como yo. Qué mal que estás, bien te pasó. Está quedando como mi hermana, sí. Fiera la guacha, fiera. ¿Qué pasó?